estoy como agua pa' chocolate. Calla porque voy como una bomba a estallar. Suspende antes que cometa algún disparate. Ni a mí mismo me soporto, déjame en paz. Si es amor lo que juramos, porque esta guerra no todo momento es siempre de felicidad. Cuando se habla de unión no se habla de ofensas, y nada nos da el derecho de otro abusar. Ríes porque te ha pasado en la vida, sin saber en cuál de las sillas es que te has sentado. Pero es mejor no recordar, preferible es reflexionar. Y si la intención es amar, lo mejor es evitarlo. Ríes porque te ha pasado en la vida, sin saber en cuál de las sillas es que te has sentado. Pero es mejor no recordar, preferible es reflexionar. Y si la intención es amar, lo mejor es evitarlo. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no? ¿A quién no le ha pasado eso? En la vida. ¿A quién no? ¿Quién no ha estado a punto de salir corriendo por una discusión? ¡Suscríbete!